llora largas horas. Su marido la golpeó sin compasión. La ternura, la dulzura se han cambiado por amargura y dolor. Las promesas que se hicieron desaparecieron por la incomprensión. Los niños corren por toda la casa, no entienden, no comprenden lo que pasa. Entre mamá y papá todo cambió. Se esconden con temor bajo la cama, mientras hay una guerra de palabras que hieren y marchitan el amor. Amor, amor, que se muere de dolor. Amor, amor, que agoniza por la sed. Amor, amor, tú necesitas a Dios. Tu salvación es Jesús de Nazaret. Amor. Sonreír, ve que no todo es perdido, deja que el bendito abogue por ti. Amor, amor, que se muere de dolor. Amor, amor, que agoniza por la sed. Amor, amor, tú necesitas a Dios, tu salvación es Jesús de Nazaret. Mujer, hay unos brazos que esperan por ti. Deja que Dios te abrace y se lleve todo tu dolor. Él te ama, sí, Él te ama. Ella llora, pero alegre, porque Cristo ya llenó su corazón. Ella ora muy ferviente pa' que Dios haga un milagro con su amor. Ella clama de rodillas pa' que Cristo reviva su relación. Y una noche pasó algo inesperado. Su esposo la abrazó y decía llorando: perdóname, te ruego, por favor. Quiero empezar de nuevo porque te amo. Yo sé que tu existir ha sido amargo, pero quiero endulzarlo con mi amor. Amor, amor, que se moría de dolor. Amor, amor, que se moría por la sed. Amor, amor, ya la esperanza llegó. Tu salvación fue Jesús de Nazaret. Amor. Vio tu amanecer. Puedes volar con las alas, gritar con el alma que Cristo es tu rey. Amor, amor, que se moría de dolor. Amor, amor, que se moría por la sed. Amor, amor, ya la esperanza llegó. Tu salvación fue Jesús de Nazaret. Amor, amor, que se moría de dolor. Amor, amor, que se moría por la sed. Amor, amor, ya la esperanza llegó. Tu salvación fue Jesús de Nazaret. Amor, amor, que se moría de dolor. Amor, amor, que se moría por la sed. Amor, amor, ya la esperanza llegó. salvación fue Jesús de Nazaret.